Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre por acá. Es un gusto enorme verlos nuevamente. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero yo también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, porque hoy todo lo vamos a estar respondiendo. Yo quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar con Rosario Urrutia, con quien hablaremos sobre el título, mejor dicho, que ella propone es Me siento tras la sombra, ¿por qué nadie me ve? Para quienes no la conocen, quiero contarles un poco. Rosario tiene 30 años de experiencia trabajando en medicina de la energía y dirige una clínica en Guatemala en donde trabaja junto con un equipo de terapeutas. Su especialidad es la radiestesia. Así que vamos a ver si podemos, si puedo invitar a Rosario a que se sume. Ya le estoy haciendo llegar la invitación. Mensajitos. A ver, estoy aceptando tu invitación, Rosario. Veamos. Ahora acá sí. ¡Qué gusto verte! Un abrazo muy grande, muy grande. Muy contenta que ahora sí pudimos. Ahora sí pudimos. Mira, dicen que lo bueno se hace esperar y finalmente estamos acá encantadísima de estar contigo el día de hoy. Y quiero que me cuentes, que hablemos sobre este tema tan interesante. ¿Qué pasa que nos sentimos, que pasamos como desapercibidos por la vida? Sí, fíjate que es un tema muy interesante porque a muchas personas les sucede y no dicen nada y solo se sienten incómodas porque no las miran, porque a veces tienen un trabajo, llega una persona nueva y se las saltan a ellas. Abusan de su nobleza, por decirlo así, porque tal vez levantan la mano entre tres personas más que levantaron la mano para poder opinar en alguna conferencia, en algo, y no las ven. Les dan la mano, le dan la palabra a otras personas, pero no a estas personas. Y ellas se van dando cuenta a lo largo de la vida que no son vistas. Algunas lo que hacen es retraerse simplemente y se quedan así y no hacen nada. Y otros hacen todo lo contrario. Y cuando hacen todo lo contrario, muchas veces los esfuerzos por ser vistos se van al otro extremo y pueden lograr incluso hacer que las personas se les alejen, porque tratan tanto de llamar la atención y de decir, véanme, aquí estoy, yuhu, y no los ven. Entonces, nunca nos han dicho, mira, si tienes esa sensación, si alguna de las personas que están aquí ha tenido esa sensación, es porque en vidas pasadas, o porque nuestros ancestros, o porque nosotros mismos tuvimos momentos en que tuvimos que escondernos o nos escondieron. Por ejemplo, una mamá que quedó embarazada y no pensaba ni tener familia, ni pensaba formalizar su relación y quedó embarazada. En nuestra época, en mi época, era durísimo tener que ir a enfrentar a los padres para decirle, mamá, estoy embarazada. Y no tenían ni nada preparado, ni trabajos preparados para mantener a ese bebé, ni habían pensado si es que venía un bebé, qué iban a hacer. Entonces, esas mujeres que quedaron embarazadas trataban de apretarse la ropa para no ser vistas, para que no les miraran la panza y no se dieran cuenta que estaban embarazadas, hasta que ellas ya sentían que no podían ocultarlo más, entonces tenían que contarlo, o hasta que decidieran qué iban a hacer. A lo largo de la historia, muchas personas han vivido esto, y son niños que nacen y que se preguntan, ¿por qué no me mira la profesora si estoy levantando la mano? ¿Por qué no me seleccionó el coach de fútbol si yo juego mejor tal vez que los otros? Porque paso desapercibido. ¿Por qué? Primero tendríamos que ir atrás al vientre de mamá a preguntarnos si desde el momento que mamá supo que estaba embarazada, no necesariamente que ella haya dicho, ¡ay, qué emoción, estoy embarazada! Porque para muchas mamás fue un shock, porque tal vez no se lo esperaban, porque tal vez en ese momento económicamente no estaban tan estables. Hay razones válidas para que no juzguemos el momento en que mamá se enteró que estaba embarazada y que muchas veces reaccionó mal. Muchas veces papá y mamá reaccionaron mal, pero lo que sí afecta es cuando mamá dice, no voy a decir nada, y le dice al novio, no vamos a decir nada primero, vamos a ver en qué momento es propicio para hablar con nuestros papás, o para ver dónde vamos a vivir, o si nos reciben tus papás, etcétera, etcétera. Entonces, ese tiempo que el bebé estuvo escondido, literalmente, aprendió a estar escondido, recibió una información de taparse. Entonces, cuando sale a la luz y empieza su vida normal, no lo ven. Entonces, el primer paso que yo sugiero es ir al vientre de la madre para ver si no hubo un esconder ese embarazo por algún tiempo. No necesariamente tiene que ser un tiempo largo. Pudo haber sido por un mes. Y ese mes en que se escondió el embarazo ya es suficiente para que ese niño no, o niña no se sientan vistos. Fíjate qué curioso esto que nos estás comentando, Rosario, cómo queda todo en esa memoria genética, creo yo que sería en este caso, sí. Porque bueno, ya estamos acá y creo que pensamos que esto es lo que somos, y no, hay muchísimas otras cosas como esto que estás mencionando, que es muy curioso, que podemos, ya nos comentaste un poquitito, de ir al vientre materno. ¿Puedes contarnos, Rosario, cómo, a través de qué terapias o herramientas para ir al vientre materno y poder quizá nacer o llevar este embarazo de una manera más visible? Pienso que hay muchas formas, pero una forma muy fácil es a través de la radiestesia. Simplemente ir a preguntar si en el vientre materno fui escondido. No quisieron que supieran de mí por un tiempo, porque entonces eso me va a dar la explicación y la respuesta a lo que yo me planteo. Pero, por ejemplo, otros casos pueden ser cuando en vidas pasadas, por ejemplo, fuimos en algún país donde había situaciones políticas revueltas o injustas y fuimos parte de la resistencia. Y fuimos parte de la resistencia y tuvimos que tratar de que no nos vieran, tratar de hacer cosas en escondidas, tratar de pasar desapercibidos. En la época medieval, yo recuerdo que se cuenta en las historias que los trovadores eran las personas que a través del arte, en los escenarios, ellos pasaban mensajes secretos a través del arte. O sea, en clave pasaban los mensajes. Entonces ellos vivían en la clandestinidad. Muchas veces, yo creo que todos hemos vivido en la clandestinidad. Y en esa época hemos deseado y repetido en nuestras mentes, ojalá que no me miren, que ni me vayan a ver. Quiero pasar desapercibido. Voy a tener que vivir con bajo perfil. Esa es otra palabra, ¿verdad? ¿Cuántas personas que se sienten amenazadas de robo, de extorsiones en esta vida o en vidas pasadas, dijeron, voy a vivir con un bajo perfil? No voy a salir ya mucho a la calle, mejor si no me miran, mejor si no me escuchan. Eso es también una razón para la cual llegamos a ser no vistos. Cuando, por ejemplo, soldados, si vivimos y experimentamos la historia de ser algún soldado o estar en alguna guerra, todos hemos estado. ¿Qué trata un soldado o alguien que está en la guerra? Me imagino que trata de pasar desapercibido con la naturaleza, incluso de mimetizarse como un animalito que trata de ponerse, por eso el uniforme que ponen a los soldados, como que fuera la naturaleza, para que se confundan y se mimeticen. Entonces ellos van a la guerra con la tarea mental, por decirlo así, que no los vayan a ver, que no los vayan a descubrir, que no los vayan a cachar, porque y peor, si se van a quedar dormidos a medio lugar también, ¿verdad? No se vayan a dormir. Esa es otra cosa para un tema muy interesante para las personas que tienen dificultad para dormir. Pero regreso a nuestro tema. Si fuimos soldados y pasamos desapercibidos y quisimos pasar desapercibidos y quisimos que no nos vieran, y eso es algo extremo, ¿verdad? Pero hay casos tan simples que podemos vivir, como por ejemplo que se murió una persona familiar de alguien muy conocido nuestro y no pudimos ir al funeral o no quisimos ir al funeral, porque ¿qué pasa? Que entonces como era mi vecina y se le murió un familiar y yo no fui al funeral, entonces yo salgo de mi casa pensando, ay, ojalá que ni me la vaya a topar en el camino porque no le he dado el pésame y porque no fui al funeral. Eso ya me está a mí haciendo pasar desapercibida y yo misma lo estoy provocando. Fíjate qué curioso. ¿Puede existir en este momento? Ya hablamos un poquitito de las vidas pasadas, pero en este momento, que hagamos cosas que inconscientemente nos estén guardando o ocultando. Claro que sí, como esto que te digo, ¿qué es la vergüenza? ¿Qué decimos cuando algo nos da vergüenza? Que ni me vayan a ver la cara, me tapo la cara hasta se me pone roja de vergüenza, porque cuando uno su cara la pone roja, es como, no me miren, por favor, qué vergüenza, me la hubiera querido tapar, pero el cuerpo hace un proceso biológico donde te la pone roja de vergüenza y quisieras meterte debajo de la silla. Entonces, imagínate si nos fuéramos también a nuestros ancestros, cuántas mujeres que se quedaron embarazadas abortaron a su bebé y lo tuvieron que enterrar o esconder o ver qué hacían con el bebé y se guardaron ese secreto y bloquearon. No quiero que me vayan a descubrir, no quiero que me vayan a ver. Era algo terrible. Bueno, creo que la vida sigue siendo la vida para mí, en mi opinión, pero la vergüenza, la culpa con que cargaban esas personas, o una persona que suponte se defiende del ataque de alguien que ingresa a su casa y mata a la persona que ingresó, tiene que hacer todo lo posible para que no lo vean, para esconder el cuerpo del delito. Y esa persona va a seguir siendo desapercibida, no vista. Y llega un momento en que nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué no soy visto? ¿De dónde viene este bloqueo que traigo aquí enfrente que hace que las demás personas no me vean? Y es interesante porque tendríamos que ir a buscar en la vida presente, al vientre de nuestra mamá, vidas pasadas, pero también en nuestros ancestros. Porque allí también pudo haber personas que robaron, que desfalcaron, que estafaron a otras personas y que los estafadores fueron nuestros ancestros, y que desearon no ser descubiertos, no ser vistos. Mira qué interesante. Bueno, hay muchos lugares para buscar y mirar. Sí. Y una vez que encontremos, por ejemplo, Rosario, que quizás viene de un ancestro, como lo mencionaste hace un ratito, ¿cuál es el proceso a partir de ese reconocimiento? Mira, yo pienso que primero es reconocer que aquí frente a nuestra cara tenemos una energía que nos la tapa y que andamos por la vida con esa energía acá. Por lo tanto, no nos pueden ver. Entonces, yo, aunque no fuera a buscar cuál fue el detalle de lo vivido, creo yo que un ejercicio muy bonito para hacer sería simplemente coger nuestras manos y repetir. todas las veces, todas las formas y todas las vidas en que, con conciencia o sin conciencia, bloqueé la energía de mi cara. Hoy la arranco, ese bloqueo, y lo quito. Todas las veces, todas las formas y todas las vidas en que, queriendo o no queriendo, yo bloqueé la energía de mi cara, hoy arranco ese bloqueo y lo quito. Este sería un ejercicio donde no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero estamos diciéndole a nuestro subconsciente aquello que está escondido en la parte de abajo del iceberg, que no se puede ver, pero que está produciendo que en la parte de arriba del iceberg no me miren. Eso es lo que estoy sanando y diciéndole a la vida, todo eso que tengo aquí metido abajo, todas esas vidas en que dije que no me quería, que no quería que me vieran, que quise pasar desapercibido, que me dio vergüenza que me vieran porque había hecho algo que no estaba bien. Esa energía de vergüenza, de culpa, hoy la arranco y la quito. Estamos siempre trabajando porque estamos en un proceso de vida todos, ¿verdad? Y de lo que se trata es que mientras mejor y estamos nosotros y mientras más capas vamos quitando de nuestra energía, vamos a poder funcionar mejor y vamos a poder funcionar con mayor congruencia, que es lo que la vida está requiriendo de nosotros en estos momentos. Ya nos están entrando muchos comentarios por acá súper interesantes, así que vamos a ir respondiéndolos por acá. Bien. Hay alguien que deja, va muy rápido, vamos a ir. A ver. Hay alguien por acá que nos dice, Lupita dice, ¿por qué a veces resulta agradable sentirse invisible? Puede ser porque estés repitiendo algún patrón, no sé si eso le está pasando a Lupita. Claro que llega a ser una costumbre que puede ser cómoda para algunas personas, así como hoy día, todavía habiendo pasado 4 años después de la pandemia, hay personas que no quieren salir de su casa y que me dicen, no, yo estoy cómoda en mi casa, yo estoy feliz dentro de mi casa. Yo les digo, no es cierto y no es posible, te tienes que relacionar, tienes que salir al mundo porque si no vas a entrar en una depresión que no vas a saber cómo salir de ahí. Entonces sí, puede que me sienta cómoda si no soy rica y famosa, dígale a Lupita, pero creo que todo tiene un equilibrio, Lupita, porque fíjate qué frustrante. Yo con el trabajo que hago, por ejemplo, a mí me gusta que mi trabajo sea visible, porque yo sé que es un buen trabajo y porque me he esforzado mucho en estudiar, en aprender y sigo haciéndolo. Entonces, claro que me da mucha satisfacción en el corazón saber a cuántas personas les ha llegado la información, cuántos corazones se pueden tocar, cuánta salud se puede tocar. Entonces, si yo tuviera ese bloqueo o no me lo hubiera quitado o lo tuviera, por más que yo haga y deshaga, no llega mi mensaje. Entonces, por eso es importante tener un equilibrio, ¿verdad? Muchas gracias, Rosario, por responder esta preguntita. Perdona que te interrumpí. No tengas fe. Vamos a ir ahora con Mariela Loreto. Okay. Perdón, María Loreto. Ella nos dice, saludos hasta Chile, María, primero que todo. Ella nos dice, yo me siento así, pero además me siento ignorada. Es decir, que no me responden. ¿Será lo mismo o es parecido? Sí, hay parte de lo mismo. Porque primero, sí, tu mamá te escondió un tiempito. Eso es lo que marca la energía. Entonces, primero hay eso. Podrías quitar, agregar, no solo en esta vida, sino ese momento del vientre, ¿verdad? Donde yo puse un bloqueo porque tú eras parte de tu mamá y juntas pusieron ese bloqueo porque ella sí te escondió. Sin juzgarla, como dije, hay que quitar ese bloqueo. Ella no lo supo hacer de otra manera. Pero en tu caso, ¿te ha pasado lo mismo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 mamás en 6 vidas? Quiere decir que tú vienes repitiendo un programa donde te escondes cuando estás en el vientre. Y yo la pregunta que haría, que es un poco dura, es ¿para qué estás creando esto? Y uno responde, ¿cómo así yo? Sí, tú, María, ¿para qué has creado esto en 6 vidas seguidas? Que tu mamá te esconda desde el inicio, lo has creado junto con tu mamá de esa vida. ¿Para qué has creado esto donde tu mamá te esconde y tú pasas el resto de la vida ignorada, desapercibida? Yo lo que haría, esta es una terapia muy linda, fíjense. Ustedes pueden hacer un listado y poner la pregunta hasta arriba. ¿Para qué estoy creando esto? Ponen opciones. Por ejemplo, para castigar a otros. Otra opción, para castigarme a mí misma. Otra opción, ¿para qué estoy creando esto? Para crear una crisis y ponerme a trabajar conmigo misma, mis bloqueos. Otra opción podría ser la opción otro, por si no fuera ninguna de las opciones anteriores. ¿Para qué estoy creando esto? ¿Para qué creé esto de que mi mamá me esconda? Porque tal vez en una vida fui muy famosa y no pude tener vida privada. Podrían ponerlo. Todo lo que se les ocurra, aunque parezca ilógico, lo agregan. Le asignan un número revuelto a todas las opciones, incluyendo la opción otra, y que alguien más los ayude, ¿verdad? Para poderlo hacer con los ojos cerrados y decir, ok, del 1 al 7, para mi mayor beneficio, el número tal. María, ahí vas a encontrar la respuesta para que tú entiendas por qué llevas ya 6 vidas haciendo lo mismo. Muchísimas gracias por responder, Rosario. Vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora con otra preguntita que nos está dejando por acá Salomón. Dice, ¿hay alguna recomendación para mí? Siento que tengo poco valor frente a los demás. Bueno, Salomón, en este caso, mi primera respuesta es, tú te valoras poco. Mientras tú te valores poco, mientras tú no seas tu primer fan, no pueden haber otros fan. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué esta poca valoración? Porque de niño, esto es niñez, hay que ir a trabajar niñez. Pudo haber habido comentarios como, por ejemplo, ¡ay, ya lo hiciste mal otra vez! ¡Ay, ya rompiste el jarrón de la abuela! ¡Ay, otra vez botaste la leche! Entonces, eso va haciendo que el niño se sienta no lo suficientemente bueno, ¿sí? Y le da vergüenza las travesuras que hace y sin querer el niño se va también tapando su carita. No te valoras. Hay que encontrar, lo que hay que encontrar acá es qué situaciones viviste que te hicieron no valorarte, desvalorizarte o quién te desvalorizó. No marca vidas pasadas, pero sí marca ancestros. Quiere decir que además de esta historia en niñez y en el vientre de tu mamá, donde te sentiste desvalorizado, viene también historia de algún ancestro, no de uno, de varios ancestros que se sintieron no valiosos, que se sentían una porquería, con esas palabras, porque eso es lo que estoy sintiendo y me lo está marcando la energía. Se sentían así. Entonces, toda esa información nos llega a nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos el extractor de jugos aquí enfrente, donde estamos metiendo una manzana, una pera, un pedazo de piña, unas uvas, un puerro, y cada uno de esos ingredientes que yo estoy metiendo en el extractor de jugos son mis ancestros. Y si de repente metí un puerro que está podrido y cae el jugo, y ese jugo soy yo. Y si cayó un puerro podrido en el extractor de jugos, ese puerro podrido va a estar dividido en mí. Y lo voy a tener que quitar para yo poder estar mejor. Entonces, si hubo ancestros que se sintieron que eran una porquería, ese puerro podrido es algo que ahora toca quitarnos de encima. Porque si no, no nos podríamos valorar a nosotros mismos. Muchas gracias, Rosario, por responder. Vamos a ir ahora con Catalina. Ella nos pregunta, ¿cómo soltar el miedo a que te vean y el miedo a destacar? Además del miedo a hablar en público. Ok. En tu caso, Catalina, porque cada caso es único y diferente. En tu caso, Esto viene del vientre de tu mamá, a la que le costaba expresar lo que había en su corazón. Primero, era tu mamá. Entonces, primero, sería bonito si es posible hablar con ella, y si no, ¿qué sabes tú de tu mamá cuando te estaba esperando? Porque ella no sabía, no podía, no tenía esa capacidad de poder expresar lo que sentía su corazón y sacarlo y decirlo. Como tú eras parte de ella, tú sales con el mismo bloqueo, el mismo jugo que estoy hablando. Entonces, yo lo primero que quitaría es esa incapacidad que tenía mi mamá de expresar lo que sentía su corazón libremente, lo arranco de mí y lo convierto en luz, en garganta y en pecho. Esa incapacidad que tenía mi mamá, que no es mía, pero la tenía mi mamá, de no poder expresar lo que siente su corazón, lo arranco y lo transformo en luz. Y de repente vas a sentir que tu cuerpo hace esto. Eso quiere decir ya lo quitaste. Porque entonces el primer paso es quitar lo que no era tuyo, era de tu mamá, pero ella no podía expresar. Entonces, de una mamá que no puede expresar lo que siente cuando estás en el vientre, no vas a salir tú como una periquita. No. Salimos del mismo molde. Entonces, venimos con esa dificultad de expresar lo que sentimos. Inicialmente viene de tu mamá. Gracias. Gracias, Rosario, por responder esta pregunta. Vamos a ir ahora con Edith Carmona. Ella dice, por favor, mi bloqueo es la economía. Nunca he sido reconocida en mi familia, a pesar de ser la persona que más apoyó a mi madre y a todos, pero pareciera que no me valoran. Pareciera que no te valoran a nivel económico y parece como que tú resuelves muchas cosas. ¿Te valoran? No te valoran. ¿Por qué no eres valorada? Tú no te valoras tampoco. Aquí hay algo que primero tiene que ser con nosotros mismos. Yo me tengo que valorar primero a mí. ¿Por qué no te valoras a ti? Porque posiblemente el haber sido capaz, el hacer dinero, el hacer proyectos, solo es un ejemplo lo que estoy poniendo, puede haberte alejado de tener una pareja. Hay muchas mujeres que porque son pilas, porque hacen dinero, porque tienen proyectos, porque se lanzan al agua, tienen dificultad en encontrar pareja. Y piensan que deberían disminuirse en conocimientos o en esa capacidad para encontrar un hombre que les dé a la talla. Claro que hay hombres que dan a la talla y claro que hay mujeres que dan a la talla, pero desafortunadamente esos conceptos vienen de atrás. Y yo conozco mujeres muy inteligentes que les costó muchísimo o no encontraron pareja. A menos que dejaran de estudiar, se quedaran en la casa, no hicieran nada, entonces sí consiguieron pareja. Y eso es algo que queda grabado en uno y dice, bueno, entonces ya no me valoro a mí misma por esa capacidad que tengo. Mi familia no me valora. Lo tienes que trabajar, es contigo. El problema no es de la familia, el problema es tuyo. Muchísimas gracias, Rosario, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito, perdón, de Nanel. Dice, siempre me he sentido invisible. ¿Eso no está relacionado también con la herida de rechazo? Mira, siempre te has sentido invisible. ¿Dónde se origina esto? ¿En tu niñez? No. ¿En el vientre de tu mamá? No. ¿En vidas pasadas? Sí. Estuviste en la clandestinidad en vidas pasadas. Tú eres una luchadora por la causa justa. Siempre lo vas a hacer. Siempre quieres que haya justicia. Tú tienes un amor por la justicia. Entonces tú muchas veces luchaste por causas justas donde tuviste que esconderte. Hay que ir. Yo sí iría a sacar las informaciones de cada historia, así con radiestesia, para ir quitando esa información de cada historia donde fuiste grabando, necesito que no me vean, necesito pasar desapercibida, que ni me vayan a ver la cara, hasta la forma de caminar de una persona que no quiere ser vista, cambia. Muchísimas gracias, Rosario, por responder. Hay muchísimas preguntitas, no alcanzamos a responderlas todas, pero ha sido maravilloso tenerlos una vez más por acá. Te voy a dar el paso, Rosario, para que puedas despedirte de esta hermosa comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Tu compañía es muy linda, tú tienes una energía muy linda. Gracias también a Mindalia por el proyecto tan bonito que arrancó y que motivó a muchas personas más. A mí me gusta participar siempre. Y agradezco muchísimo a la comunidad porque hoy nos juntamos y cada vez que nos toca reunirnos es por algo, es porque estamos acudiendo a una cita con la vida y esta información por alguna razón nos tenía que llegar. Así que yo muy agradecida con todos y todas y hasta que la vida nos vuelve a encontrar. Claro que sí, Rosario, muchísimas gracias. También he disfrutado mucho estar contigo el día de hoy y con todas las personas que nos están dejando sus mensajitos por acá. Les recuerdo que esas preguntitas que no alcanzamos a responder, ya mismo las dejen en el directo que va a quedar aquí en nuestro feed, también en el de Rosario, para que ella, si en algún momento va a poder verlas, estén esas preguntitas y las responda. Quiero recordarles además que el video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y van a poder verlo y compartirlo hasta que llegue a todas las personas que necesiten escucharlo. Ojalá.